llamé para decirte que no puedo estar sin ti. Quiero pedirte me perdones si ofendí tus sentimientos al marcharme, dejarte sola y olvidarte. Recordé aquellos días que pasábamos los dos y prometí a regalarte eterno amor. Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé. Aunque me muera, te necesito como el aire que respira. Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva. Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino, porque me muero. Y la distancia descubrí fue mi castigo. Mis manos piden por tu piel y que les diga. Pasábamos los dos y prometí a regalarte eterno amor. Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé. Porque me muera, te necesito como el aire que respira. Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva. Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino, porque me muero. Y la distancia descubrí fue mi castigo. Mis manos piden por tu piel y que les diga si tú no estás.